en ese tiempo la hiciste boja. Pretendías que yo me fuera a un cementerio, echarme tierra yo mismo y tú gozándola con toda. Y como yo sabía lo que podría pasar, te di la carta de libertad para que te diviertas sola. Ni que fuera yo pendejo.